Buenos días, estamos en otro programa de Puño y Letra. Hoy es sábado a la mañana, estamos acá haciendo el programa, pero en realidad no estamos el sábado. Es un engaño de la tecnología, digamos, o algo así. Exactamente, en la tele se usa mucho el grabador, en la radio no tanto. Estamos haciendo el programa acá desde la casa de Nancy García. Hola, Nancy. Hola, buen día, buenas tardes, cuando sea que nos escuchen. Porque ahora que ustedes nos están escuchando, nosotros estaremos viajando, esperemos que ya estemos llegaditos, a Moreno, que se hace el encuentro final del encuentro colectivo docente de la provincia de Buenos Aires. Somos bastante paseanderos, por eso tenemos problemas a veces con los programas, porque estamos viajando los sábados. Es el día que los docentes nos queda libre y como a nosotros nos gusta trabajar, el sábado nos volvemos a juntar para pensar en la educación pública y en nuestros alumnos y en nuestras luchas y en nuestros sueños. Así que de ahora en más van a escuchar este programa grabado que trae varios recuerdos de lo que fuimos haciendo durante el año y también alguna información de lo que pasó esta semanita. Así que vamos a iniciar este programa. ¿Qué te parece, Keiru? ¿Vamos con eso? Vamos nomás. Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de 3 meses de vacaciones. De 3 meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan, o sea, no es que trabajan 4 horas y se van a su casa. Como pelear, hermano de pobreza, el capitán no se te suba a la cabeza, como los ríos que bajan por la sierra, voy a bajar con la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. A mí me parece que estaría muy bueno que bajara un poco los sueldos los políticos. Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve la fisura, que el tiempo solo en la guerra se está esperando, espérame que voy al país que voy cantando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. América y el hombre digno sean, América y el hombre. Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Estamos acá en Puño y Letra, el programa de los docentes de Florencio Varela, organizado por la Lista Marrón en el encuentro colectivo. Y la idea era juntarnos este sábado para poder comentar, resumir todas las cosas que fuimos haciendo. Este es nuestro último programa, lamentablemente no lo podemos hacer en vivo, pero acá estamos igual compartiendo el aire de FM La Barriada con todos ustedes, los que nos hicieron el aguante durante el año. Y la idea era poder repasar las acciones, las diferentes actividades que como agrupación fuimos realizando durante todo este año. Una de las actividades que atravesó la lucha de la agrupación o que fuimos acompañando con la agrupación durante todo el año fue una campaña que tuvo bastante auge en Florencio Varela. La comunidad le prestó bastante atención, básicamente porque sufre las condiciones de lo que es el transporte en Florencio Varela. Keiru fue el encargado de hacer de nexo con las organizaciones que estaban en la campaña que se llamaba En Varela viajamos como vaca. ¿Cómo fue esa campaña? ¿Qué acciones se llevaron a cabo, Keiru? Bueno, fue una campaña en principio que se organizó desde varias organizaciones sociales, comunitarias, algunas organizaciones políticas y gremiales, como en nuestro caso acá, todas organizaciones y agrupaciones de Varela, y también participaron vecinos sueltos. Y bueno, nada, como decías vos, la idea fue, esto fue una actividad, digamos, un poco extra docente que tuvimos desde la agrupación, desde la Lista Marrón. Nos pareció interesante participar porque, bueno, el transporte en Florencio Varela definitivamente es un problema muy grave, funciona muy mal el transporte público de colectivos principalmente. Y bueno, la campaña estuvo centrada en denunciar las condiciones de cómo se viaja, que son muy malas, e intentamos tener alguna respuesta del municipio y de algunas de las empresas más importantes de colectivos acá de Varela, entre ellas la Moxa principalmente. Así que bueno, de eso se trató la campaña, denunciamos, hicimos movilizaciones, tuvimos un Facebook que estuvo bastante activo. De eso se trató la campaña, estuvo muy buena y bueno, esperemos igual que se pueda continuar el año que viene. ¿Hubo respuestas de parte del municipio, de la empresa monopólica en Florencio Varela, Moxa? De la empresa directamente no, se hizo una movilización a las puertas de Moxa y no nos atendieron. Desde el municipio fue más ambiguo, al principio nos dijeron que sí, después nos dijeron que no, después nos dijeron que iban a hacer una nueva licitación para contratar nuevas empresas, que iban a hacer una audiencia pública, eso al final no se hizo. En definitiva, la respuesta es que en definitiva no. No hubo respuesta positiva del municipio, pero bueno, vamos a seguir en la lucha y vamos a seguir intentando que nos atiendan. Esa es la idea, seguir trabajando, y tenemos todo el 2016 para por lo menos seguir molestando y seguir reclamando por nuestro derecho, que es poder llegar a las escuelas a tiempo. Aquellos docentes que tienen que trasladarse también sufren esta situación. Y los alumnos, ¿no? Muchas veces llegan tarde porque el colectivo por ahí tarda 40 minutos, media hora, una hora. Sí, se ha naturalizado no pasarle la falta al alumno que llega 40 minutos tarde y en realidad está perdiendo su clase, llega lo que supone todo un desconcierto en el aula cuando llega el alumno. Claro, claro. Y bueno, a veces se van naturalizando esas cosas. También la Lista Marrón participó este año que tuvo tanto auge la campaña Ni Una Menos, a pesar de que lamentablemente parecería que día a día siempre hay una menos, o por lo menos las estadísticas están mostrando eso. También desde la Lista Marrón no nos corrimos de esa lucha y participamos hombres y mujeres de esa campaña, y participamos básicamente en la campaña por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Nancy, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue nuestra participación? También estuvieron en el Encuentro Nacional de Mujeres. Así es, el 3 de junio, Ni Una Menos, el 12 de octubre en Mar del Plata, en el Encuentro Nacional. Y además, en particular, acá en Florencio Varela, el 25 de noviembre, junto a FOL, Angelelli, Comisión de Mujeres y otras organizaciones, decidimos hacer una actividad no solo de concientización, sino también de reclamo. Porque no es solo cuestión de concientizar, reflexionar, sino también accionar. Accionar para que se haga efectiva la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres. Faltan refugios, falta practicidad cuando una mujer va a denunciar, y principalmente que no la discriminen, porque tenemos los organismos estatales que discriminan mucho a las mujeres que se acercan con todo el conflicto que tienen y que implica. Encima tienen que sufrir la discriminación de los agentes estatales. Falta decisión del Estado, básicamente, ¿no? Acá veo la ley que te han regalado para puño y letra las compañeras de... De la Comisión de Mujeres de Varela. Bien. Agradecemos, mandamos saludos, todas las actividades. Bien, el año que viene estaría bueno tener a las compañeras participando del programa, ¿no? Alguna vez que puedan venir a la mesa. Bueno, entre todas estas cosas que fuimos haciendo, también desde lo más gremial tuvimos una linda jornada de capacitación con docentes, muchos docentes de primaria, alrededor de 70 compañeros participaron de una jornada de capacitación sobre reglamento de instituciones educativas y reglamento general de escuelas. Que contó con la participación de compañeros del Encuentro Colectivo de la Lista Verde de Almirante Brown y compañeros del Bondi de La Plata, de la conducción del SUTEBA recuperado de La Plata, que sirvió como para desasnar todo lo que tiene que ver con esos reglamentos que desde que el kirchnerismo está en el gobierno fueron utilizados como forma de precarizar nuestro laburo, flexibilizar nuestras condiciones de trabajo y en definitiva hacer que el trabajo sea más duro, menos placentero, generarnos condiciones de laburo mucho más difíciles. Sí, mencionar por ahí también que nos parece interesante hacer este tipo de jornadas, de capacitaciones. En principio, por ahí principalmente porque desde la conducción del sindicato a veces se nos deja un poco rengo con esas reglamentaciones, no sabemos bien cómo reaccionar ante cosas que nos pasan en las escuelas. Bueno, desde nuestro humilde lugar de oposición nos parecía interesante empezar a trabajar esto con los compañeros y bueno, tuvimos la suerte de contar con la presencia de compañeros muy formados en estos temas, así que estuvo muy bueno, ¿no? Bien, esa jornada la verdad que marcó para nosotros un punto de inflexión porque nos permitió conectarnos con un montón de compañeras, sobre todo de primer ciclo, que a veces muchos de los que somos de la lista marrón somos del nivel secundario y poco a poco estamos haciendo el entramado para acercarnos a la escuela primaria y a los conflictos que se viven en la escuela primaria. Y hay otra intervención que tuvimos fuerte con el tema de los jardines comunitarios que ya veníamos trabajando de los años anteriores y también intervenimos en un par de escuelas con conflictos que se fueron dando básicamente en el sentido que veníamos hablando con el tema del reglamento de escuelas y régimen académico, tenía que ver con situaciones de infraestructura que hacían intolerable estar en la escuela y que sin embargo directivos terminaban haciendo que las clases se sigan dictando a como dé lugar y bajo cualquier forma. Y bueno, nosotros ahí tratamos de asesorar a los compañeros para que puedan decir, bueno, hasta acá y poder plantarse ante esas cuestiones. Uh-huh. Fuimos teniendo muchas otras cosas. Cuando uno va viendo las cosas que hicimos, y seguro nos están quedando algunas cosas en el tintero, también rediseñamos la revista Puño y Letra, que es nuestro órgano de difusión, nuestro órgano de prensa, para poder llegar a los compañeros. Más o menos, ¿de qué se trató eso? Tratar de hacerlo más amigable, quizás. Sí, nosotros, digamos, hace varios años ya publicamos esta revistita Puño y Letra, bueno, que tiene información para los docentes, notas de actualidad, etcétera. Nos pareció interesante poder dar una vueltita de rosca que sea más simple, de lectura más fácil, más rápida. Así que bueno, sacamos un par de números este año de esta Puño y Letra revista rediseñada y estuvo buena, tuvo muy buena aceptación. Y también, por supuesto, este año empezamos a hacer este programa acá en Florencio Varela, que bueno, como varias veces ya hemos dicho, veníamos haciendo un programa de radio desde el año pasado con compañeros de Almirante Brown, de la Lista Verde, que son compañeros de nuestros del Encuentro Colectivo, y este año decidimos desembarcar absolutamente en Varela, también creo que con buen resultado, creo. Sí, los oyentes lo dirán, digamos. Habría que preguntarle a Titi, Dani, que nos hacen el aguante acá de FM La Barriada, y a los compañeros de FM La Barriada, sí, qué les parece, pero nosotros por lo menos estamos contentos. Sí, si ellos nos dejan el año que viene, vamos a seguir jorobando acá un ratito a las mañanas. También participamos para juntar plata para los chicos que participaban de Jóvenes y Memoria, un festival por ahí en el Dalton, Nancy. Así es, un festival para juntar fondos para el viaje, del cual también disfrutamos mucho. Los chicos nos acompañaron en varios programas, son los que hacen los mensajes por la igualdad que solemos pasar, que hoy también vamos a repetirlos. Vinieron a dar entrevistas, a comentarnos, también con Fall, con Angelelli. Disfrutamos de ese festival en el Dalton. ¿Qué más? Bueno, nada, también obviamente, digamos, como agrupación sindical que somos, participamos muy activamente en los diferentes conflictos que tuvimos a lo largo del año, como sindicato, como SUTEBA, como Frente Gremial. Participamos en las movilizaciones de principio de año en el marco de las paritarias. Bueno, por ahí un poco con nuestros criterios políticos gremiales que venimos difundiendo ya hace mucho cuáles son, participamos activamente, participamos en las asambleas del sindicato, en reuniones de delegados, participamos, por suerte tuvimos la posibilidad de participar en algunas luchas que por ahí la conducción del SUTEBA, conducción de la cual nosotros somos críticos, no tuvo la amabilidad de participar, pero bueno, este año hubo un conflicto importante, por ejemplo en la seccional de Tigre, que en realidad los compañeros de Tigre, que son conducción multicolor, se pusieron al hombro, aún siendo una conducción distrital, la lucha de tantos miles de compañeros que venían sin cobrar, y que todavía hay muchos sin cobrar. Bueno, por suerte ellos tuvieron la iniciativa y nosotros acompañamos, estuvimos con ellos luchando juntos en La Plata. En la toma del ministerio. Exactamente, en la toma del Ministerio de Educación, Dirección General de Escuelas. Y bueno, nada, fue interesante esa lucha porque además como que fue un poco pinchar al sindicato para que después el SUTEBA como sindicato en sí pueda, digamos, haga algo. Y hubo buenos resultados, algunos compañeros empezaron a cobrar a partir de esa lucha, así que fue una lucha interesante. Y también participamos hace muy poquito, nomás hace dos semanas, de la lucha de los compañeros de Santa Cruz. Tuvimos la posibilidad de que un compañero de acá de Varela, de la Lista Marrón, viaje hasta Santa Cruz con otros compañeros de la provincia de Buenos Aires. Apoyar una lucha que estaban llevando adelante los compañeros de ADOSAC, que es el sindicato docente de Santa Cruz, que venían con algunos compañeros que se los estaba intentando enjuiciar por haber ellos haber llevado adelante una lucha en 2011. Por suerte salió bien, se los absolvió todos los compañeros que eran docentes y algunos padres también de alumnos de escuelas allá de Santa Cruz quedaron absueltos. Así que bueno, también fue para nosotros una experiencia formidable haber podido participar de ahí, ¿no? Ahora todavía nos queda pendiente el encuentro con Ever para que nos pase toda la data de lo que fue ese viaje a Santa Cruz. Estuvimos, pero... el sábado pasado estuvimos hablando un poco bastante, sabés que no nos escuchaste, bien, vos no viniste. Bien. Yo no lo escuché porque lo subieron ayer al programa. Ay, perdón. Pero el tema también, como para terminar y resumir todo esto que fuimos trabajando durante el año, que fue mucho, y bueno, además del trabajo cotidiano que hace una agrupación como la nuestra, que creen que hay que acercarse a la base docente, no nos creemos ni vanguardia de nada, ni iluminado, ni nada por el estilo. Sí creemos que hay que trabajar con los compañeros codo a codo, día a día, no borrarse del laburo y estar en las escuelas con las luchas cotidianas, a veces muy pequeñitas, que tienen nuestros compañeros. Y en el marco de esas luchas poder construir un espacio mucho mayor, y participamos en el nacimiento de algo que para nosotros es muy valioso y muy importante, que es la Corriente Nacional Docente Enriqueta Lucero. No, el nombre mismo para muchos docentes, la historia lo ha borrado, quizás los docentes sabemos quién es Sarmiento, pero no sabemos quién es Enriqueta Lucero. Enriqueta Lucero fue la primer docente que se paró de mano contra el poder, que dijo, acá bajo estas condiciones no seguimos laburando. Ella y sus compañeras, además, porque no fue sola, sino que hizo un trabajo colectivo, redactó una nota al, me parece que era superintendente de educación o algún título así que tenía Sarmiento, donde le dijo, bajo estas condiciones, porque le debían, o casualidad, siglo XIX, 8 meses de sueldo. Y entonces dijo, bajo estas condiciones nosotros no damos más clases. Hay algunas cosas que parece que no se, que se repiten constantemente, que no terminan nunca, digamos. 120 años después, Baradel parece que no aprendió la lección de Enriqueta Lucero. Que ahora no hizo ni un día de paro por el no cobro. Claro. Enriqueta Lucero, 120 y pico de años antes, había parado. Y en otras condiciones, sin sindicatos, sin derechos gremiales, ¿no? Sin etcétera, nada, etcétera. Así que bueno, nosotros nos puso muy contentos, participamos de la creación de esa corriente, vinieron compañeros de Mendoza, Santa Fe, Bahía Blanca, Córdoba, y bueno, de esa corriente van a participar compañeros de Neuquén, Entre Ríos, y esperamos también que se sumen los compañeros de Santa Cruz. Apostamos todas las fichas a esa corriente como aglutinadora de todas las luchas que llevamos adelante los docentes y sobre todo nuestra corriente. Uh-huh. Así que bueno, con esto vamos terminando este bloque, que quizás se hizo un poquito largo porque como vieron tenemos, o como escucharon, en hicimos realidad muchas cosas en el año, así que bueno, lo teníamos que decir. Exactamente, así que vamos a un tema musical que ahí nos prepara Keiru. Acá estoy preparando, en la bandeja de CDs. No sé si es un poco viejo, si se existen. No se usan más los CDs. No, bueno, nos vamos a un tema musical y ya volvemos enseguida. Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Qué difícil es hablar con la pared, menguar tu estupidez, tu xenofobia, hacerte comprender que tu agresividad se puede responder con mala hostia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. ¡Mi libertad! We'll be right back. dignidad, tu forma de pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. Radical, gritaré nazis nunca más. Oh, oh, seguiré en mi condición de radical, gritaré nazis nunca más. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda. A la mierda lo que puedas ladrar. A la mierda. A la mierda lo que puedas ladrar. A la mierda. Enciende mi candela. Bueno, seguimos en Puño y Letra este sábado de la mañana, que en realidad es sábado de la mañana ahora, pero acá no es sábado de la mañana porque el programa está siendo grabado. Estamos haciendo un viaje en el tiempo. Estamos haciendo un viaje en el tiempo, exactamente, que fue siempre lo que quisimos hacer, viajar en el tiempo. Te quedaste enganchado con la película. Me quedé enganchado con Volver al Futuro. Decíamos que este es nuestro último programa, así que estamos como haciendo un balance del año. Y en el tren de hacer un balance del año, claramente este fue un año muy político. Fue un año que hubo como 14 elecciones, ya no sé cuántas. Y bueno, está bueno por ahí hacer un balance, acá reflexionar un poco sobre cómo fue el año, qué nos espera, porque hay un nuevo gobierno, cómo fue el gobierno anterior. Mucha gente linda vimos hoy asumiendo, gente muy bien vestida. Muchos rubios, ojos celestes. Exactamente. Macri dijo, llegó a decir, ¿cuántos gringos que hay acá? Se sorprendió hasta él. Tiene un gabinete lleno de gringos. Pero bueno, ¿qué nos cabe esperar? Ya lo vamos a ver en el próximo bloque. Pero antes les propongo un juego. ¿Están dispuestos a jugar? No sé si quieren jugar. ¿Los dos tienen ganas? Bueno, dale, que un juego. Dale. Un juego, qué intriga. Un juego. Un juego tipo Feliz Domingo. Vamos a ver si pueden con rapidez responder algunas consignas. A ver, que sería como hacer un balance, pero tipo juego. Exactamente, vamos a hacer un balance del kirchnerismo. Después, en el próximo bloque, vamos a ver cómo nos metemos con el macrismo. Pero por ahora va a haber un balance con el kirchnerismo. Así que, dale, Keiru, la pregunta es para vos. ¿Estás atento? ¿Estás perfectamente dispuesto? Perfectamente. Bueno, sin repetir y sin soplar, tenés que decir, en un minuto, políticas kirchneristas que avanzaron contra los derechos del pueblo. Ley antiterrorista, Proyecto X, criminalización de los luchadores populares, asesinato de Mariano Ferreira, desaparición de López, militarización de los barrios, criminalización de los propios pobres, aumento de los casos de gatillo fácil, desaparición de Luciano Arruga, persecución a los pueblos originarios, monocultivo. Podés respirar. Profundización del modelo agroexportador, sojistación, extranjerización de la economía, indemnización a los que fundieron YPF, indemnización a los que fundieron aerolíneas, profundización de la megaminería a cielo abierto, transformar a la Argentina en pagadora serial de la deuda externa ilegítima, 40% de trabajadores en negro, 30% de la población en la pobreza, progresivo abandono de la educación pública en beneficio de la educación privada. Destrucción de la infraestructura escolar, precarización de los trabajadores, 2.500 pibas desaparecidas por la trata. Y ¡tiempo! Bueno, estuve bastante bien. Perdón, dije un montón. Impresionante. Qué memoria que tengo, ¿eh? Y tenés una memoria envidiable. Igual te fácil. Igual era muy fácil. Era muy fácil. La que le tengo, tocó si me dan un poco más de tiempo, puedo hacer varias listas. Era muy sencillo. Un listado tan grande tenía que podía seguir hablando. Por ejemplo, solamente para la educación pública, podría hacer una lista solamente de eso. Bueno, te tocó la fácil. Te tocó la fácil. Y ahora vamos con Nancy. Ahora responde Nancy, yo ya respondí. Ahora responde ella, que la tiene clara también. ¿Está preparada, Nancy? Sí, creo. Bueno, a ver. La consigna es bien sencilla. Tenés un minuto que empieza a correr desde este instante, sin repetir, sin soplar. Políticas kirchneristas a favor del pueblo. No, me tocó la difícil. Sí, era la difícil. Llamó un celeste, a ver. Asignación universal por hijo. Moratoria para jubilación. Tiempo, corre el tiempo. Canal Encuentro. Asignación universal por hijo. Bien. Eso ya la dijo eso. No, ya la dijo, bueno. Vale. Fútbol para todos. Bien, lo pagamos nosotros al fútbol, pero bueno, está bien. Dale, conectar dale, igualdad. Abandono de las AFJP. Paca. Ya lo dijo, repetido. Paca, está repetido. Canal Encuentro, ya dije. Ya lo dijo también, No al ALCA. Esa estuvo buena. Estuvo buena. Asignación universal por hijo. Ya la dijo de vuelta, la repetí como cuatro veces. No hay. No hay tanta más. Pago serial de la deuda. No, vale. Esa no es positiva. No. A favor del pueblo. A favor del pueblo. Tiempo, es muy difícil. Cortamos. Ha terminado la competencia. Gané y yo, me parece. Me parece que ganó por afano el KU. Sí, obviamente. Todo bueno, es una buena dinámica para analizar la realidad de forma un poco más simpática. Sí, lamentablemente vemos que ganó todas las políticas que el kirchnerismo implementó, por lo menos contra el pueblo, o por lo menos quitándole derecho a los trabajadores, a los desocupados y sobre todo avanzando sobre conceptos que quizás con los kirchneristas mismos, antes de la década kirchnerista, teníamos acuerdo. O sea, sí. Pagar la deuda sin hacer una auditoría, sin decir que parte de esa deuda era ilegítima, era algo que todos los de izquierda, centro izquierda o como querramos decirle, coincidíamos y luchábamos junto contra el no pago a la deuda externa ilegítima. Y sin embargo ese sapo ahora se lo tragan y son felices y aplauden ser pagadores seriales de la deuda. Sí, hay una frase, incluso una formulación que es, no sé, de tan bizarra, a mí me genera un poquito de vergüenza, que es el pago soberano de la deuda, ¿no? Como es como decir, yo tengo mi soberanía, yo decido pagar una deuda ilegítima, es como que yo decido que me roben. Bueno, sí. Esa soberanía cualquiera la tiene, ¿no? No es muy difícil luchar por esa soberanía, pero bueno. Y así tantas otras cosas, ¿no? Con las que antes luchábamos en conjunto, bueno, la militarización de los barrios, la mega minería, la sofización, hay tantas cosas, y ni hablar de la escuela pública, ¿no? Sí, en ese sentido no cabe duda que la década kirchnerista fue una década perdida desde lo ideológico y sobre todo como corriente que instaló en un sector grande de la población, y la elección misma que pierden lo demuestra, ¿no? 51-49, o sea que el kirchnerismo llega a aglutinar a gran cantidad de la población, lo que generó una aceptación ideológica de estas cuestiones que son muy nocivas para las construcciones populares a futuro. A tal punto de haber no solamente aceptado, sino terminar militando el hecho de votar a Scioli, con todo el respeto obviamente que merece la elección política de cualquiera y el voto de cualquiera. Muchos compañeros por ahí hace algunos años hubiese sido impensado votar a Scioli. Y bueno, hoy era la salvación. Digamos. Pero para aquellos que piensen que nosotros estamos haciendo un programa solamente para pegarle a Cristina y a los kirchneristas que ya se fueron, que de última ya es pasado y tenemos que pensar en las luchas del futuro. Nosotros claramente como agrupación política sindical decimos que las agrupaciones sindicales deben ser independientes de los partidos políticos y de los gobiernos, y así nos hemos mantenido. La lista marrón con respecto al balotaje no tuvo ninguna opinión ni a favor, ni en contra, ni en blanco, porque creíamos que los trabajadores tenían la capacidad para decidir en cuestiones políticas por sí mismos y que en todo caso nosotros como agrupación sindical debíamos marcar cuáles son las políticas tanto que el macrismo va a implementar como las que implementó el kirchnerismo y luchar contra ellas y después que cada uno saque sus conclusiones, sus decisiones personales. Pero ahora se viene, después de este corte,

con más razón todavía, y acá hay una cuestión tripartita. Por un lado la Unión Industrial Argentina y sectores empresariales, por el otro lado el gobierno macrista, que es más o menos lo mismo. O sea, que cambian de silla y hablan siempre lo mismo. Y también, por el otro lado, las burocracias sindicales, ¿no? Que hoy por hoy decirle burocracia también es bastante elogioso a quienes son unos sí. mafiosos y que se han vuelto empresarios, ¿no? Claramente. Contrariamente a lo que indica cualquier tradición uh-huh. sindical. Y bueno, a eso salimos a enfrentar, organizaciones sociales, compañeros independientes van a estar desde el lunes haciendo el aguante ante esa movida. A las 10 se congregan en el obelisco para hacer la primera marcha del aguante contra las políticas seguramente de profundización del neoliberalismo que, con las que se viene a cuestas el macrismo. Sí, claramente, digamos, nosotros decimos, aunque le busquen un nombre lindo como pacto social, ¿no? Que suena lindo. Nosotros... No es que no nos vamos a pelear, ahora se viene el cambio, está todo bien. Vamos a escucharnos. No hace falta un pacto social si ya está todo, ya cambiamos. No, que digo, más allá de ese nombre lindo, claramente, o lo que nosotros venimos analizando es que se viene, hay una política de ajuste que en la provincia de Buenos Aires viene ya hace algunos años, que a nivel nacional se viene profundizando en este último año, y que ahora nosotros venimos analizando de que ahora ganó Macri, pero aunque haya ganado Scioli lo mismo, se viene una profundización, devaluación, ajuste, y claramente esta reunión, este llamado pacto social, viene a ser un acuerdo entre estos tres factores, gobierno, burocracias sindicales y empresariado, para ver cómo contienen la posible protesta social que venga como consecuencia de ese ajuste, digamos, ¿no? Entonces nos parece importante salir a denunciar y a enfrentar este pacto social. Pensaba en los docentes, ¿no? Nuestros compañeros, algunos están contentos, otros están muy tristes. Nosotros quedamos en una posición un poco sí. Triste, ya por rutina, digamos. Claro. Estábamos tristes, seguimos tristes. No, al menos es una tristeza pasajera. En realidad lo que nosotros vamos a hacer es seguir construyendo desde abajo la organización de los trabajadores de la educación. Y uh-huh. bueno, esa bronca, tristeza que nos embarga en este momento, quizá la tenemos que transformar en polenta para el año que viene arrancar con todo y luchar por nuestros derechos, que es lo que se nos viene. Atacando lo que vos querés decir, ¿no? ¿Cuál es la visión de los celestes que qué nos dicen? Nos dicen que estábamos muy bien antes. Nos cuentan un cuentito, aparentemente. Lo pasado siempre fue mucho mejor. Uh-huh. Estamos dudando. Ya están añorando. Están sí. añorando las escuelas destruidas. Totalmente. Que no te paguen por 6 meses. La reivindicación de nuestra labor como docentes. La valorización... Y principal, sí, los profesores y principalmente eso, ¿no? Porque además de todo lo que ya hablamos del kirchnerismo, que mencionamos ahí en nuestro juego de preguntas y respuestas, ahora digamos, preparamos unos audios para también hacer memoria de que no solamente digamos en lo concreto nos atacan, sino que también Cristina se ocupó de atacarnos por cadena nacional, discursivamente, y lamentablemente con los secretarios generales de nuestro sindicato aplaudiéndola. Pero bueno, tenemos ahí, preparamos algunos audios para acordarnos lo que hace algunos años Cristina nos decía, que parece que esto fuera el reino del revés. Así es, para recordarlo y también ahora que tiene más tiempo, quizás la expresidenta nos escucha Puño y Letra, porque también tenemos a la vez unas compañeras que le contestan y le comentan que no es todo como ella creía. Así que escuchamos los audios, a ver qué les parecen. Por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Siempre me quedo hasta tarde armando y cortando volantes. Además de planificar, corregir, buscar material. No digo que sean la panacea, no digo que estén perfectos. Vamos a ver cómo es. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Hasta

Bien. No, una relación a esto. Yo soy profe de primaria y secundaria, o sea, de artística. Trabajo poquito en primaria, en una escuela particularmente, que es la primaria 50 de Villa Hudson, que no... Yo hasta donde sé, voy un solo día, pero durante muchos años no tuvo gabinete, y el otro día una maestra me dijo que este año empezó a tener, pero que en realidad, digamos, ahí también es una comunidad muy vulnerada, en digamos. En distintos momentos. Claro, y pero que empezó a tener, pero esta misma situación, que vino un equipo de otra escuela y que una viene extensión. Claro, que vienen algunos días, digamos, ¿no? Entonces, digamos, mi pregunta era si es que, digamos, ese mismo equipo trabaja más horas, digamos, con sueldo, que le pagan más, digamos, por trabajar más, o si es digamos, el mismo equipo que ahora tiene que, en vez de tener, no sé, 500 alumnos, tiene 1000. Exacto. Es el mismo equipo que lo dividen en distintos lugares. Bueno, vamos terminando con este bloque. Creo que se han planteado más o menos el panorama. Hacemos un pequeño cortecito y volvemos nuevamente con las compañeras del equipo de orientación escolar que nos están visitando aquí en Puño y Letra, el programa de los docentes de la educación. Vamos, Lucas, en los controles. Seguimos en el dial volver, esta emisión de Puño y Letra, donde vamos recordando lo más importante de este año. Y en este caso les quiero presentar un segmento del 7 de noviembre, cuando hicimos un programa especial sobre el rol del delegado. Nos visitaron Adriana y Alejandro y nos contaron cómo es su experiencia, tanto en la gestión pública como privada, trabajando como delegados de escuela secundaria, elegidos por sus compañeros. Los escuchamos. Vamos a estar iniciando ahora con el tema por ahí central del programa de hoy, que es el rol del delegado en la escuela, un tema que nos parecía interesante para trabajar en nuestro programa. Y estamos, bueno, con la presencia de algunos compañeros que son delegados de sus escuelas: Alejandro Estupiñán, delegado de la secundaria 9, Adriana Elber, delegada del Sagrado Corazón, una escuela privada, y Paola, que la tenemos telefónicamente, de la escuela primaria 12. Paola, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenos días. Acá los estoy escuchando. ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Bueno, vas a estar siendo parte entonces de esta ronda de conversación telefónicamente. Bueno, así que cuando te preguntemos algo, te decimos tu nombre porque no te podemos mirar. Bueno, muchas gracias. Bueno, nada, estuvimos pensando algunas preguntas. Nos parece importante también, teniendo en cuenta que venimos de una jornada en donde también estuvimos trabajando sobre los derechos de los docentes, que hay que respetar los derechos y demás. Y bueno, justamente el rol del delegado tiene que ver con eso, ¿no? Cómo nos presentamos, digo, me incluyo, yo también soy delegado, pero bueno, vamos a darle la palabra a los compañeros que nos vinieron a visitar. Nada, cómo nosotros nos paramos dentro de la escuela para, bueno, por ahí cumplir este rol de ser la voz cantante, de ser uno más, por supuesto, pero en algún punto la voz cantante de nuestros compañeros para defenderlos, para estar ahí siempre presente cuando por ahí consideramos que algunos derechos se nos están avasallando. Y le preguntamos a los compañeros que están acá en el piso, ¿qué problemas ustedes ven que ocurren cotidianamente, más asiduamente en la escuela, bueno, ante los cuales ustedes tienen que por ahí interceder, que por ahí los compañeros le piden consejo, etcétera? Vamos con Alejandro. Bueno, sí, la verdad que son variados. Y después, considerando que siempre en la escuela, en el sistema educativo, siempre hay modificaciones, ¿no? Siempre hay resoluciones nuevas. Una vez por año, o a fin de año, o cuando comienza el año, se hacen reuniones con el cuerpo docente, y ahí se pone, muchas veces, informa de estas nuevas resoluciones, pero a veces no quedan, digamos, ni muy claras, ni son muy contundentes. Entonces quedamos con las dudas, y los que tenemos que dar respuesta somos nosotros, porque los docentes obviamente se encuentran en soledad. Y yo te digo que en la escuela, en el Polimar número 9, estoy hace muchos años, y bueno, ya hace años que no veo que pise nadie del sindicato a hablar o a mantener una reunión, una asamblea, como deberían hacer, ¿no? Habitualmente, debería ser una práctica habitual, porque quienes más que ellos pueden tener información. Nosotros como delegados, obviamente tomamos los reclamos de nuestros compañeros y los transmitimos. pero muchas veces la respuesta la tenemos que ir generando nosotros, ¿no? Informando y con este tipo de capacitaciones que está brindando, que se brinda, ¿no? Como la que pasamos el día jueves, ¿no? Con la lista marrón, que fue una, digamos, nos dio información y muchísimas herramientas para defender nuestros derechos. Paola, te consulto vía telefónica. Vos, sí. Es enriquecedora, me parece, la charla, además, porque hay compañeros de nivel primario, de nivel secundario. Vos sos de nivel primaria. Bueno, ¿cómo se vive esto en la primaria, digamos? ¿Cuáles son las inquietudes con las que mayormente las compañeras te consultan? Sí, mira, yo soy docente de la EP número 12. Bueno, la verdad es que las dificultades que nosotros estamos atravesando son de infraestructura. Entonces tenemos varias dificultades de infraestructura donde nosotros para poder solucionar o para dar alguna respuesta tuvimos que recurrir a ustedes, que la verdad es que nos apoyaron un montón y nos orientaron, porque la verdad es que teníamos mucho desconocimiento sobre el tema. Bueno, esas son las consultas. Y después otra de las cosas que en las cuales estamos creciendo también son con respecto a estas nuevas resoluciones, en la construcción de proyectos. Bueno, los directivos nos solicitan, nos piden, entonces nosotros ahora nos damos cuenta que tenemos que recurrir al conocimiento de estas resoluciones para poder intervenir en estos proyectos. Claro. Paola, muchas veces se dice, bueno, que las escuelas están mal, que se caen a pedazos, o ese tipo de cuestiones, y quizás la comunidad no sabe bien de qué se trata. En el caso de la primaria 12, a ver si podés contar cómo son las situaciones que se fueron viviendo a lo largo del año. Sí, bueno, las condiciones de trabajo, nosotros tenemos mucha dificultad con el tema de los baños o la falta de agua. Pero nuestra mayor dificultad es la falta de baños. Los pozos se desbordan o los baños tienen pérdidas y nosotros, bueno, estamos trabajando hace un par de semanas atrás donde no había ningún baño para los chicos y solamente teníamos para utilizar para toda la escuela el baño del docente. Entonces, imagínense todo lo que se generó, bueno, las dificultades que tuvimos para organizarnos con los chicos para que puedan utilizar ese único baño. Bueno, los padres no estaban informados de lo que ocurría, por eso nosotros le pedimos al directivo que se les informara de cuál era la situación, cómo ellos estaban viviendo la jornada diaria en la escuela. Le quería preguntar a Adriana, que también es una compañera que está acá acompañándonos, que ella es delegada de una escuela privada, del Sagrado Corazón, y por ahí la pregunta, digamos, hay como algunos mitos, por algunas cosas son mitos y realidades de la escuela privada. Uno de ellos, bueno, que en la escuela privada todo funciona mejor, porque, bueno, uno paga y, no sé, están las cosas en mejores condiciones, pero también quienes trabajamos en la educación sabemos que la escuela privada, justamente a la que la gente pague, al tener sus patrones y demás, también a veces las condiciones de los trabajadores son un poco de mayor presión. Bueno, ¿cómo es la situación ahí? ¿Cuáles son las inquietudes de los compañeros? ¿Cómo se viven todas estas situaciones en el área privada? Sí, justamente te iba a decir que existe la falsa creencia que en la escuela privada no está atravesada por este contexto educativo en crisis, y en verdad sí está muy atravesada, con el agravante que al tener nuestros jefes presentes, ahí los podemos ver, ¿no?, cara a cara, tenemos la presión en presencia propia. Entonces muchas veces los compañeros sienten cierto temor, podríamos decirlo entre comillas, a enfrentar algunas medidas, ¿no?, que se proponen. Como delegado eso a veces resulta en conflictos, ¿no?, en conflictos dentro de la escuela. Uno como delegado trata de informar a los compañeros de todas las cuestiones en curso, también trata de llevar los mensajes de los compañeros al sindicato, obviamente. Pero lo que yo más noto personalmente en el ámbito en que yo trabajo es ese cierto temor, lo tomo muy entre comillas, que lleva a una falta de participación, ¿no? Una falta de participación y a veces al no querer enterarse de algunas cosas para no tener que sentirse en el compromiso, ¿no?, de llevar a la acción las cuestiones. Y en el marco de eso, sin embargo, bueno, uno que te conoce sabe que algunos intentos hay de organizar o de charlar. ¿Qué pasa cuando desde a vos que te han elegido delegada proponés la asamblea, proponés charlar? ¿Cómo es la respuesta? ¿Cuáles son las dificultades y cuáles son las cosas, aunque sean pequeñas, que se pueden lograr? Sí, se logran pequeñas cosas, es verdad. A partir de la lucha del año pasado, que fue muy fuerte a principio de año, muchos compañeros vieron el conflicto en carne propia y empezaron a participar más activamente. Pero bueno, con el tiempo las cuestiones como que se van anestesiando y aflojan. Pero yo lo que noto que hay más organización a partir de la lucha del año pasado, pero ya te digo, hay una falta por ahí de querer enterarse de algunas cosas para poder participar más activamente. Desde la representación legal, obviamente existe un disgusto en esta cuestión de la organización. Pero bueno, es algo que nosotros lo explicamos y tratamos de aclararlo, que es algo que es nuestro derecho, ¿no? Llorar no te hace menos hombre. Cocinar no te hace más mujer. Golpear no te hace más hombre. No tener hijos no te hace menos mujer. Sos libre, que los estereotipos no te condicionen. El grupo de Jóvenes sin Memoria 2015 de la Escuela Secundaria número 9 de Florencio Varela. Visita nuestra página de Facebook por Igualdad entre Personas, Basta de Estereotipos de Género. Enciende mi candela. Seguimos en Puño y Letra y volvemos a escuchar un audio por la igualdad que hacen los chicos de la secundaria 9, de Jóvenes y Memoria, que vinieron varias veces a visitarnos, que nos contaron su proyecto y que siempre nos dejan pensando con esas preguntas que hacen, con esos cuestionamientos acerca de qué tanto tenemos que andar condicionados por haber nacido hombre o mujer, ¿no es así? Sí, realmente nada, el trabajo que hicieron los chicos de Jóvenes y Memoria, bueno, de acá con Nancy, que fue una de las profes que los estuvo acompañando en este proyecto. La verdad que está muy bueno que, nada, que chicos, adolescentes, se empiecen a problematizar con la profundidad que amerita este tema, que por ahí nosotros cuando fuimos a la secundaria no tuvimos la posibilidad de, bueno, por ahí de que el tema esté tan en boga, tampoco iba a decir tener profes que nos hayan orientado, que nos hayan ayudado a darnos cuenta que estamos constantemente atravesados por estereotipos, como varón, como mujer, lo que tiene que hacer uno, lo que tiene que hacer el otro. Pero por ahí no es tampoco tanto la culpa de los docentes, sino que también hay temas que surgen en determinadas épocas, y afortunadamente estamos en una época en donde este tema se está haciendo cada vez más visible, y está buenísimo, la verdad que los trabajos que estuvieron haciendo los chicos está buenísimo, como dijimos antes, lo fueron a presentar a Chapalmalal, así que estuvo, nada, realmente el trabajo que hicieron durante el año con los profes que los fueron orientando estuvo muy bueno. Y en relación al tema de igualdad de género, de violencia, que nosotros como Lista Marrón, como agrupación, lo estuvimos trabajando bastante este año. Como decíamos al principio también, participamos el 25 de noviembre con algunas agrupaciones hermanas de una actividad que se hizo acá en Varela. El 25 de noviembre es el día que se conmemora el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Y para ese entonces también preparamos algunos audios, Nancy. Así es, tenemos un audio de denuncia que armamos todas las agrupaciones, un comunicado sobre la violencia específicamente en Varela y lo que no se hace para revertirla, para subsanarla, para evitarla. Y seguido le mando saludos a una alumna de la secundaria 10 que Pamela Cordero, que grabó un arroz con leche, pero un arroz con leche novedoso, diferente, distinto. Un arroz con leche que yo le cantaría a los niños. Un arroz con leche que no dice lo que tiene que hacer una señorita, sí o sí. Y que se quiere casar y todo eso. Tiene que saber bordar necesariamente. Exactamente, un arroz con leche diferente. Escuchamos el audio y a continuación esta nueva versión que circula por las redes sociales, afortunadamente. A 5 meses de Ni Una Menos, Florencio Varela sigue en emergencia. No existen refugios para mujeres víctimas de violencia. No se ha evitado la muerte de ninguna mujer. Muere una mujer cada 24 horas por violencia machista. No se ha implementado la Ley de Protección Integral contra las violencias hacia las mujeres. No hay registro de cifras oficiales. No hay presupuesto asignado para situaciones de violencia. No han dejado de existir las redes de trata y prostitución. Más de 3.000 mujeres desaparecidas y secuestradas. No se ha legalizado el aborto. Muere una mujer por día por abortos inseguros. No se han implementado políticas públicas acordes. No hay capacitaciones para el personal que aborda la temática con perspectiva de género. No todas las comisarías toman las denuncias por violencia, aunque por ley están obligadas a hacerlo. Exigimos a los responsables, municipales, provinciales y nacionales, que se declare Florencio Varela en estado de emergencia por violencia ya. Si nos tocan a una, nos organizamos todas. Eduquemos por la igualdad y no habrá más femicidios que lamentar. Terminemos con el patriarcado desde su raíz, desde la cultura, desde la infancia. Ni una menos. Bueno, continuamos en Puño y Letra, este último programa del año, y seguimos recordando momentos interesantes que tuvimos durante el año, y algo que estuvimos pasando en diferentes programas a lo largo de todo el año fueron unos audios que nos preparaban compañeros, unos compañeros cercanos a la agrupación, sobre cine. Así es, Julio Kahler y también Irma Bruns, licenciados en comunicación ambos, Julio también director de cine, nos prepararon recomendaciones, películas que consideraban que teníamos que ver, que nos ayudaban tanto en nuestro nivel cultural como a reflexionar sobre problemáticas sociales y también, por qué no, para compartir con los alumnos. Elegimos uno en esta ocasión, todo el año fuimos escuchando distintas recomendaciones, tratamos de ver casi todas las películas que nos recomendaban y esta vez vamos a escuchar uno en particular. Y si quieren escuchar más, recuerden que siempre están los programas grabados en la página de Puño y Letra. Muy bien. Hola, soy Julio Kahler, director de cine y docente, y quiero compartir con vos algunas apreciaciones sobre películas que todos deberíamos ver. La película de hoy es un clásico del cine mudo, llamada Tiempos Modernos, de 1936, de Charles Chaplin. Si bien es una película filmada 6 años después de la invención del sonido en el cine, todavía Chaplin se niega a hablar, aunque hay un fragmento antológico donde él baila y canta. ¿Por qué Tiempos Modernos para docentes y alumnos? básicamente porque habla de la explotación. Habla de la alienación del trabajo, de la fábrica, de la línea de montaje, de un hombre que está todo el tiempo haciendo exactamente lo mismo, en forma rutinaria y en forma alienante. Tanto es así que la película está centrada básicamente en la década del 30, en la depresión económica del año 29 y las consecuencias que tuvo. Muchos obreros se quedaban sin trabajo y esto causaba un problema social muy grave. Una película de esperanza, una película en la cual, si bien Charlotte, el personaje, no encuentra una solución a todos esos problemas, sí encuentra una compañera, que en ese momento es la actriz Paulette Goddard, su esposa en la vida real en ese momento, y muestra todas las injusticias, toda la explotación de un dueño de fábrica que está cómodamente sentado en su oficina armando o desarmando un rompecabezas. La crítica feroz de Chaplin al industrialismo, al fordismo, a la línea de montaje y a la explotación obrera. Una película que te recomendamos. Enciende mi candela. Último bloque de Puño y Letra, el programa de los trabajadores de la educación de Florencio Varela y de la comunidad de Florencio Varela. Cuando piensa en la educación, escucha Puño y Letra. Estamos cerrando el año, son los últimos momentos, nos volveremos a encontrar en el 2016, pero queremos dejarle los últimos saludos a quienes nos escuchan. Keiru. Y bueno, obviamente, además de saludar a todos los compañeros que nos escuchan, oyentes, a todos los compañeros también de la agrupación que nos hacen el aguante, tanto con el programa como en un montón de otras cosas. Ever, que hoy no pudo venir, un compañero, gran saludo para él. Y para Seba, para Rafa, para Alicia, para Lili, para Chango, bueno, tantos, no sé, somos muchos, me olvido de algunos, para Sandra. Y algunos me estoy olvidando seguramente. Marce. Ahora, cuando les toca a usted, ustedes saludan a quien quiera. Bueno, nada, un saludo para todos. Estuvo buenísimo hacer el programa este año con los compañeros. La verdad que es una experiencia increíble. Acá no somos comunicadores todos, salvo Néstor. Después lo demás somos, yo soy profe de artística. Nada, la verdad que es una experiencia buenísima hacer el programa. Aprendo al tiempo que lo hago. Y nada, nos vemos el año que viene. Espero que a todos les haya gustado, les haya servido. También la intención del programa es ser una herramienta para los docentes. Y bueno, nos vemos el año que viene. Que tengan un buen verano, unas felices fiestas y todo eso. Nos vemos el año que viene. Bueno, Keiru, es verdad que fue un gusto para todos. Nancy. Y de anterior, vale decir todo lo que dijo Keiru. Saludo a todos los compañeros de La Marrón y gracias por la paciencia. Para los que no somos comunicadores, para los que nos cuesta hablar, nos cuesta hacer el programa y vamos aprendiendo todos los días. Y este es un espacio importante para difundir un montón de cosas que se hacen en las escuelas, lo que queremos que se hagan, las problemáticas que muchas veces no se ven, que se ignoran, que muchos no conocen. A veces entramos y salimos corriendo de un aula y no nos enteramos de los proyectos que se hacen en la misma escuela donde trabajamos. Entonces es lindo tener este espacio para charlar con compañeros, para enterarnos y colaborar, aunque sea desde ese lugar, ¿no? Desde la difusión. Así que gracias a todos y sí, nos vemos en el 2016. Gracias, Nancy, por el saludo. Digo, si nos estaba quedando alguno, ahí me anoté algunos compañeros que quizás nos habíamos olvidado. Javier, Rafa, Sandra, Adriana y Griselda, que nos va a hacer tío a todos. Vamos, Marcela, Fermín. Marcela y Fermín. Fermín, que se recibió de actor con el video de los chicos de Jóvenes y Memoria. Que nos bancan las reuniones. Exactamente. Así que para todos un gran abrazo. Para los compañeros del Centro Angelelli y en especial de FM, La Barriada, Titi, Dani, que nos hicieron el aguante durante todos estos meses. Alfredo, saludo para Alfredo. Alfredito, que también participó del programa. Realmente para nosotros es un orgullo estar compartiendo el aire de FM La Barriada. Nos sentimos muy cómodos, muy felices de estar con nuestros compañeros acá, que muchas veces nos encontramos en otros espacios de lucha en Florencio Varela. Uh-huh. Y ahora poder hacer el programa en su radio a nosotros nos motiva, nos pone muy contentos y realmente nos acercó a la comunidad varelense y a la comunidad educativa desde otro lugar. Esperemos que el año que viene podamos mejorar como programa y podamos seguir siendo parte de la grilla de FM La Barriada. Los dejamos, esperamos que terminen este 2015 de la mejor manera, que tengan unas buenas vacaciones, que podamos volver recargados para ese 2016 que se nos viene, seguramente un 2016 de lucha, de más compromiso y, como siempre decimos, tratando de organizarnos, tratando de organizar a los trabajadores de la educación, a la comunidad toda en poder conseguir una educación realmente liberadora, no de consigna, sino realmente liberadora. Y en pos de construir una sociedad donde el hombre deje de ser el lobo del hombre, donde no haya más explotadores y donde dejemos de haberlos explotados. Abrazo grande para todos.